hace varios días que se encuentra mal. Llora, llora, llora porque ella se jugó hasta su vida, le quería entregar. Ya no come, ya no duerme por las noches, con sus amigas ya no jode y no quiere ir a bailar. Solo sufre, anda sola por las noches, fuma y bebe, escucha canciones en que la hacen recordar. Se pone a pensar y decidete, ya nada la convence, ya no cree la gente. Fue tanto amor que ella dio, pagaron con traición aquella ilusión. Con sus amigas ya no jode y no quiere ir a bailar. Solo sufre, anda sola por las noches, fuma y bebe, escucha canciones en que la hacen recordar. Se pone a pensar y se tristece, ya nada la convence, ya no cree en la gente. Fue tanto amor que ella dio, pagaron con traición aquella ilusión. Y te fijaste cómo suena. Positivo pa el Monaco. Llora, llora, llora porque no tiene su amor, hace varios días que se encuentra mal. Llora, llora, llora porque ella se jugó hasta su vida, le quería entregar.